Si quieres ingresar por esta puerta y ser parte del mundo musicio, deberás saber que habrá momentos de distracción y confusión. Y para cuando sofoque el miedo, lo único que sacará atención será repetir esta oración. Lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera, lo que está en mí está en el todo, como el todo vive en mí. Agradezco a los cuatro elementos por equilibrar la tierra y a las leyes universales por establecer el respeto y el amor entre los seres. Hola, buenas tardes, mis nubelinos. Estamos en otro rincón de Amasando con el Proletariado. Estamos acá en Mundo Bullicio y te vamos a enseñar a hacer un lindo bizcocho con algunas sustancias que quizás te pueden traer problemas legales, pero te pueden traer un mayor bienestar comprobado por Michigan, Ohio, Kansas, Minnesota, que el último reglamento molecular dijeron que es bueno el contenido que tienen las tortas que hacemos desde el rinconcito gourmet de Mundo Bullicio. Así que, por favor, nubelino, nubelina, agarrá. Básico, vamos a necesitar un kilo de harina. ¿Tenemos un kilo de harina? ¿Tres ceros? ¿Cuatro ceros? No importa, ¿dos ceros? ¿Un cero? ¿Tiene algún cero? Entonces agarramos la harina y le ponemos un poquito de agua. Y empezamos a meterle agua, le metemos un poquito de agua, más o menos medio litro de agua tibia si puede. Le agregamos un poquito de ají molido, le agregamos dos cubitos de levadura y también un poquito de colorante de vainilla para darle un sonzón, un sabrosón rico a la vainilla que estamos por cocinar. Y acá viene la parte interesante, la que vos estás esperando seguramente. Cuando tenemos la masa a punto de leudar y a punto de meterla al horno, agarramos 225 gramos de marihuana, acompañado con, ponés calcularlo, con 3 centímetros cúbicos de ácido lisérgico para darle un toque, un sonzón también a lo que sería lo vocal, ¿no? Lo frutal de este postre, acompañado también, porque no, con 15 gramos de... Y acá vamos revolviendo entre todo, ¿no? Ya tenemos las medidas justas, vamos revolviendo esto, y cuando se arma una masa uniforme, que tenemos ahí justo para hincarle los dientes y quemarnos como cual novato vampiro. Seguimos para adelante entonces, como este tren que no va a parar. Entonces agarramos, tenemos justo el bizcochuelo preparado con todo, abrimos la puerta del horno, lo metemos adentro y esperamos aproximadamente hora 10, hora 15 y podemos estar saboreando esta exquisitez gourmet narcótico, ¿no? O sea, es nuestro aporte a lo gourmet. Acordate, ¿no? Tenía 225 gramos de marihuana, 15 gramos de hashish, 3 centímetros cúbicos de ácido lisérgico y también unas roches partidas para como confitines arriba, así como quien le tiene una grana, ¿no? Una grana de colores, ¿no? Como esos cumpleaños de los 80, ¿no? Que nos ponían las granas de colores. Bueno, en 4 horas y media los llamo de vuelta y vemos en qué condiciones estamos, ¿dale? Mati, poneme por favor la propaganda de Chevron y venimos en 2 minutitos, gracias. asalariado, ponete salado. Salado. Y no tercericen tu voluntad. Soy el beatbox que no pudo ser beatbox. Entonces, ahora estoy imitando sonido de guitarra. Por ejemplo, bueno, buenas tardes a todos los que están del otro lado, a todos los que están de este lado también. Emanuel, buenas tardes. Buenas tardes, qué lindo día, hace calor. Es un lindo día como para apagar la tele y escuchar la radio un rato, la 90.1. Es un lindo día para prender la radio, como dijiste vos, apagar el horno, ¿no? Escuchábamos el Riconcito Urcumbé recién, apagar el horno y disfrutar una porción de eso, ¿no? Y ver a dónde nos lleva la vida, que eso es lo interesante, ¿no? Eso es lo interesante. ¿Están tocando el timbre de Mati? ¿Quién es? ¿Quién son los de Inadi? ¿Son los de lucha contra las drogas? Ah, ¿los evangelistas? Bueno, decirle que se pongan en la fila. Mati, buenas tardes, ¿cómo andás, Mati? ¿Todo bien? ¿Cómo está la gente de Bosnia? ¿Bien? Niño. Bueno. Mati siempre está comunicativo, ¿eh? Sí. Vamos a decir las vías de comunicación, a ver si la gente que está, como siempre estamos esperando a Noelia. Estamos siempre esperando a Noelia. Mirá. Llega Noelia. Te dije, no era nombre. Vamos, nene. No era nombre. 12 minutos nada más, ¿eh? 12 minutos. Esto sí. Estoy emocionado, boludo. Mamá, volvé, mamá, perdoname. Bueno, seguimos hablando en el mundo bullicio. Acaba de entrar Noelia. 12 minutos nada más. 12 minutos. ¡Vamos, Noelia! Gracias, Aptra. Gracias a todos los que me apoyaron en el tren, sobre todo. Gracias, no, chicos. La pasé bomba. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo andan, Noe? ¿Todo bien? Bien. Che, bien, loco, bien. O sea, 2:30 estabas por comerlo, bien. Dentro bien, de todo, bien. Sí, bien. Sobre todo teniendo en cuenta que el tren se quedó parado acá en la calecita, en la famosa calecita acá de Moreno. Y nos calcinamos. Mortal, me derretí, chicos. Yo tenía 90 de busto y ahora me quedo 80, boludo. Me derretí en el camino. Che, pero vos decís que todavía no ha llegado la revolución ferroviaria que ha dictado Randazzo, el compañero Randazzo. La revolución ferroviaria que ha dictado el compañero Randazzo en su apogeo de Ministerio de Transporte. No, me parece que para mí que la revolución de Randazzo es conseguir leña que dure más. Ah, quedó los trenes para, están ocupados con el wifi. Claro, chicos, por favor. Para. Loco, para. Claro, que bro. Se mate la gente viajando, no es problema nuestro. Lo importante es que estén comunicados, loco. ¿Entendés? Claro, loco, no. O sea, tienen wifi, o sea, pueden estar mandando. No, ya. Imagínate. Si el tren no frena, hasta podés mandarlo. Decirle, hola, el tren no está frenando. Hola, el tren no frena. Claro. Señor Siciliano, le quiero informar que el Chapa número 4 no está frenando en ninguna estación. Desde ya, claro. Muchas gracias. ¡Ay, Gordi! ¡Hola, mi amor! ¿Sabes que el tren no está frenando? ¡Se viene toda la gente encima! No, esto, ¿sabés lo terrible que va a ser si sacan wifi así? Que después va a pasar un accidente. Van a mostrar como mostraron, hicieron un documental, los Yankees, cuando derribaron las Torres Gemelas. ¿Viste? Pará. ¿Cómo se derribaron las Torres Gemelas? ¿Cómo que cayeron las torres? Abrazala. Pará, boludo. Pará. Boluda. Pará, boludo. ¿Cómo que? ¿Qué torres? Pero la Torre Eiffel... ¿Viste Estados Unidos? Pará, vamos con Estados Unidos. Unidos, arriba de todo, antes de Canadá. Bien. Sí, tenía papá, dos torres. Papá Yanquilandia. Tenía dos torres. ¿Qué pasó? Era una fría mañana en Tennessee, Minnesota, al norte de Michigan, el lago. Pará, Ohio. Pero no era New York. Arrancó New York, Manhattan, las Torres Gemelas. Las Torres Mellizas. Era una fría mañana, unas 9:05 de la mañana, cuando Bush estaba en un jardín infante y le dicen, han volado las torres. Y Bush hizo, bien. En ese momento se cayeron las dos torres. Ahora sí puedo invadir Irak. No, eso es para verlo. Yo vi este documental de Michael Moore. En serio, las Torres Gemelas, boludo. Michael Moore. ¿Está bien? El la nata yankee, podríamos decir. Qué feo estar diciendo qué eso, feo, ¿no? O sea, la verdad. ¿Qué seríamos nosotros en Estados Unidos? O sea, por ejemplo, ¿qué seríamos nosotros? Yo creo que como los personajes de la radio de los Simpsons, ¿viste? Que tiran pedos. creo que eso seríamos, chicos. No cortamos ni pinchamos. Así me lo tengo. No, yo no me acuerdo. ¿Vieron Pánico y Locura en Las Vegas? Sí. Bueno. No, sorry. Johnny Depp y el... Vamos un corte. No, ¿qué crees que bueno, ¿viste? Sancor. ¿Viste? Es un periodista. Sí. Bueno, ese tipo es de verdad. Es de Yankees, de verdad, el tipo. Y el tipo mostraban todas las discusiones que tenía política. O sea, no, pará, no estoy diciendo que hay pavada. hay un... No, no, esa era no, mentiroso, mentiroso la que estás contando. No, la de Junkard. No, pero no me acuerdo el nombre porque mi memoria es tan frágil como un vidrio puesto a la luz de la luna, ¿no? No dije nada, pero quedó bueno, decir la verdad. El vidrio es frágil de por sí. O sea, la luz de la luna que tiene rayos, los rayos mortales. ¿Qué tiene? Que fuera tan fuerte la luz de la luna. Pará, ni siquiera tiene luz propia, boludo, la luna. O sea, ¿de qué mierda estás hablando? Era un parásito la luna robada. ¡Te doy la luz, luna! El sol le gritaba todo, cada vez que se ponía el sol. Che, qué bueno, cambiando totalmente de tema. Qué bueno. Iba a contar la historia de este político, pero no la voy a contar. A nadie le interesa. Perdona que te lo diga. Está bien. Qué buena la receta de la torta. Digamos, para, sobre todo para el obrero, ¿viste? ¿Vos, si cuánto cobraste? Dame un pedazo de torta y me fijo el recibo de sueldo, porque es así. Olvídate. Pedazo de torta y después decís, ah, pero 2.000 pesos me realcanzan, ¿entendés? Claro. Viene tu hija que tiene 18, 19 y vos ya hace 15 días te estás dando cuenta que la remerita que tenía le está quedando media chica y se le nota una pancita y te dice, papá, queremos hablar con vos. Pará. Pedazo de torta. Pedazo de torta. Tiki. Tal cual. Y a rato, y a rato decime, vení, vamos a hacer cuenta que vos sos mi hija. Papi, tengo que decirte algo, tocándome la panza, ¿eh? Imagínese, tocándose la panza. Papi. Vení, dame la mano, dame la mano, Johnny. Dame la mano, Johnny. Johnny, vení, tenemos que hablar los dos. Bueno, dale. Papi, estoy embarazada. Papi, papi, papi, papi. Buenísimo. Y papi se fue. Hice 4 claro. años con Marcel Marsot, teatro, cuando vino Marcel Marsot. ¿Pero Marcel Marsot era mimo? Sí. ¿Y qué tiene que ver con él? Bueno, así aprendí teatro, con un mimo. Ah. Bueno, viste, yo decía, acá me estoy equivocando de algo, decía yo. ¿Y cuándo hablarás, boludo? ¿Y haces una propaganda como la del banco francés? ¿Te comiste un pastel de torta? Tal cual. Estás, ¿cómo dices? ¿Estás dulce? Estás dulce, papá. Qué buena esa propaganda, ¿no? O sea, estás dulce. Igual a mí me gusta una, la que se ven que los chabones se van de boca, ¿viste? Hablando. Y está en el auto y le dice, no bajé mi amor que no me gusta la cara de ese tipo. Ah, es mi papá, sí. Capo. bueno, gente. Bueno, volvamos. Programa. Sí, ¿qué también... tenemos para...? Quiero pedir disculpas porque estoy gangosa, estoy congestionada, chicos. Pero, escuchen, si Maju Lozano es. Sí, Maju Lozano. La de la radio esta donde estaba con Lalo Mir, ¿es ella? Sí. Pudo estar en la radio, yo puedo estar acá tranquilamente. Me este es angosa. El programa con menos información de FM Moreno, queremos decirlo. Queremos decirle. O sea, queremos decirle que es el programa con menos información. Claro, ¿Lalo qué? ¿Lalo qué? ¿Radio? Ah, sí, existiendo la radio. Chata, la radio. Vamos a ir a la vía de comunicaciones. Dale, acceso este, agarrás por acceso este, bajás en Graham Bell. Si venís de Merlo, Sarmiento, y después caminás unas cuadras. Malísimo, bueno, no importa. Manuel, la vía de comunicación, por favor. Micrófono abierto, @fmmoreno.com.ar. Manu es el único que ve, porque yo no veo un carajo sin anteojo. Vos te tuviste que sacar los anteojos de colores. No, pero bueno, pero puedo ver, mirá, puedo ver. Bueno, yo te... 0, 2, 3, 7, 11. No, 0, 2, 3, 7, 4, 666, 559. Y el celular... Estamos retransmitiendo en vivo, en directo, un duplex para Corea en este momento, así que... Un saludo. Eso fue el teléfono en coreano. Al coreano que me compré una pollera en los coreanos, un saludo a coreano. No, yo soy cirujano, yo soy cirujano. Arreglar a la gente, a Jaura, a Abriro. Bueno... El celular, si quieren mandar mensajes para putearnos, para decirnos lo bien que estamos, los graciosos que somos, ¿dónde anotarse en el curso del mimo este de mierda? Si quieren cualquier cosa. Aconsejarnos una granja, claro. un hogar de día también. Si quieren armar una orgía. Bueno, no sé, eso lo dijo él. Bueno, ahí se anotó, buena note, chicos. Mira, ya el operador te mira mal, bueno. Ya el operador te mira mal. Nah, me parece que te estás desubicando porque claro. Vos entraste al programa siendo claro. La pareja de él, boludo. No, y ahora entraste de la mano de él. Entraste de su mano. Y ahora estás, ay, que venga, que me bajo los pantalones. No, no es así. No. Loco, queremos decir que el último programa nos sacó del aire. Matías, el operador nos sacó del aire. Ah, vamos a hablar una cosa importante. Esperen, que no dio celular, boludo. Estamos como así, como muy acelerados. Esperen, que no veo nada. Ahí veo, hola. Hola, hola. 011. 15, 3, 3, 6, 8, 0, 0, 9, 9. Yo te lo estaba traduciendo en voz baja en coreano, para que salga también en Corea, ¿no? Un saludo. ¿Qué a la vamos gente. A tener en este programa? Bueno, Javier. Tenemos gente muy copada, gente muy loca. Tenemos a. ¿A quién vamos tenemos? A pasar. ¿A gente del borde? 10 o 5 temas seguidos. Vamos a pasar 4 temas de Mozart, la quinta sinfonía de Beethoven, y bueno, dura más o menos 35 minutos. Y uno cortito, minutos. Uno de Pink Floyd. Pink Floyd. No, bueno, listo, no es. Mira, Hoy te voy a tirar una idea, vos a ver si me seguís. Si viste, siempre este programa es el humor fácil, lo chabacán. Ay, ¿viste? Ahí la discriminación racial. La discriminación racial también por momentos, también esta cuestión de género, de si un judío a otro judío mirando una tela. Muy bueno, dale, ¿y qué pasó? Bueno, yo dije, che, nunca hablamos de economía, vamos a hablar con un economista. Vamos a entrevistar a un economista. Muy bien, este programa se va para arriba, vamos. Por ejemplo, que nos cuente, ¿por qué 2 más 2 es 4 y no es 3, no? Esta cosa de Pitágoras, ¿no? Sí, la verdad que nunca entendí eso. Claro. ¿Qué es? Y yo le pregunté a mi profesora de segundo grado y tampoco me lo supo explicar, así que... No, porque la matemática es racional, no hay que explicar. Es 2 más 2 es 4. Claro, no, pero que nos explique qué es el riesgo país. ¿Qué es que el país se cae? ¿Que el sobrecalentamiento nos está derritiendo? ¿Qué es el riesgo país? ¿Qué? Los demás países le dicen, Argentina, Ortiva, ¿qué? ¿Tiene riesgo el país de otros? Un chiste malísimo. ¿Qué es el riesgo? ¿Riesgo de qué? ¿De morirnos todos en el Sarmiento? ¿De eso tenemos riesgo, eh? ¿Riesgo de qué? ¿De que se duplique Matías Salé por todos lados? No. ¿Que se duplique la familia Zuller? Esos riesgos, amigos. Sí, y ¿sabes qué, Matías? Te voy a decir algo. Yo me voy del aire cuando quiero, ¿me entendés? Porque vos estás con tu relojito. No, vamos a hablar con un economista. Sí. Lo interesante, este economista del Partido Obrero es Marcelo Ramal, legislador elegido por Capital Federal del FIP. Bien. Así que, economista bien. Y un legislador, los podemos hacer, vamos a la inauguración a la llamada Farco, que nunca logramos hacerla. Hoy vamos a hablar con Radio del Cerro, de Salvador de Jujuy. La Voz del Cerro. La Voz del Cerro. Es un animal. Lo tiene anotado y lo lee para el culo. Es un animal. Vamos a callar. No, La Voz del Cerro en San Salvador de Jujuy. Así que bueno, abrimos la... Le vamos a contar a la gente que es Llamada Farco. Llamada Farco es la intención que tiene Mundo Bullicio de comunicarse para tener una charla amistosa solamente con radios que están en la misma situación de FM Moreno. Dos radios comunitarias. Claro, digamos. Pero en el interior del país. Muy bien. Podemos hablar con Jujuy, con la tierra del perro Santillán. ¡Jujuy! ¡Jujuy! Es la provincia más alegre. Me imagino a los jujeños mirándote así, como diciendo... Sí. Tienen un problema, ¿viste? Están quedando de hambre. ¡Miriam, tráeme la bazooka! ¡Miriam! La bazooka en Jujuy. Ojo, una llama, te tiran una llama. Una vicuña. Trae la vicuña, esa que vuela. ¿Cuál? La que vuela. Y bueno, ahí está. ¿Te imaginas los chavales se pelean y te tiran con llamas? Mientras te tiran el arma, ¿viste? Te tiran un poncho con este sol, te matan, te caes desmayado, te deshidratas. Son buenas estrategias. Buenas estrategias. Te tiran una quena. No, una quena con un escarabajo adentro. Claro, en realidad la quena... Tiene las boleadoras. La quena... Las boleadoras también. Eso es más de la pampa, me parece. Sí, la pampa, mijo. Llevar a la biblioteca, Mati, a estudiar un poco el folclore argentino. Es un hijo de ese... ¿Te das cuenta? Falta que diga, saca el machete, boludo. No tienen machete. Deben usar. No, es Jujuy, es otra cosa. No, es más... Son más parecidos a los bolivianos, pero los están tratando como si fueran indios, capaz que son más civilizados que nosotros. No, no son indios. Pero sí que son civilizados. No, esto está... No, son tan civilizados que hicieron la quena, la camuflaron de instrumento y en realidad es para tirar dardos. ¿No sabías eso? Te ves tiran dardos. Se soplan, lo soplan. ¿Así? Este programa tiene una particularidad, que vos no sabés cuándo es en serio y cuándo es una joda. Es bueno eso. La particularidad es que comimos la torta antes de hacer el programa. Tiro. Bueno, entonces vamos a dar inicio a Llamada Farco en el segundo bloque. Que el año que viene prometemos hacerlo más seguido y establecer contacto con otras radios del país. Y también un proyecto que FM de Mundo Bullicio tiene para el año que viene es poder ser retransmitido en otras radios comunitarias. Entonces ya, por ejemplo, ¿estás seguro? En esta radio ya nos dijeron que van a retransmitir Mundo Bullicio. A ver, radio Voz del Cerro era... La Voz del Cerro. La Voz del Cerro. ¿Ustedes saben lo que están por hacer? ¿Están escuchando del otro lado? O una persona que dice que la quena fue una excusa para tirar dardos envenenados a los ella demás. Ella está diciendo, yo no dije nada, es ella, ¿entienden? No ella. ¿Ustedes son conscientes de eso? De que los niños van a decir, tráeme el coso para tirar los dardos, en vez de soplar la quena, ¿eh? Acá sí se sopla la quena, sobre todo en microcentro. O hay sea, muchos con ese comentario lo acaba de embarrar más todavía. O sea, si no hubiese dicho nada, quedaba bien, porque última es el humor. Acá hay muchas personas que soplan la quena, pero nadie sabe tocar, ¿eh? ¿Eh? Tengan cuidado con lo que van a retransmitir. O fue de la copa. Nope. No. No. Sí. Volvamos, bueno, vamos a seguir adelante. Volvamos y sigamos para adelante. ¿Vale? Bueno, y después. A veces cuando uno dice las cosas se le dice a sí mismo también, ¿viste? Va a decir, claro. Che, vos, seamos. Dentro. No, es por la esquizofrenia que me diagnosticaron. Capaz bueno, que por eso. Y después, el último bloque, vamos a tocar de vuelta el segmento este, ¿a quién revivirías y para qué? ¡Upa! Y después vamos a tener un segmento libre, así un poco de diversión. Queremos más diversión que la que tenemos. Un manantial de cotillón. ¿Qué vamos, o sea, a tirar? ¿Papel picado? Muere payaso. ¿Va a bailar arriba de la mesa? ¿Qué va a pasar? Ojo. Mirá que dijo que quería... Yo billete de 2 pesos tengo en la billetera. Tengo como 10, 15 de 2 pesos tengo. ¿Monedas aceptadas? ¿Monedas? En dólares. ¿Monedas? ¿CD vírgenes? Así para lavar en tu casa. ¿5 pesos en la sube? ¿Te va? ¿Un viaje? ¿Una cajita feliz de McDonald's? No sé. Ah, puede ser una cajita. Ah, para que eso es caro, boludo. Ahí está, bueno, caro. Eso es caro. Chicos, cuando uno trabaja puede darse un lujito. Ustedes se acuerdan, hablando de estos caros, ¿no? Decime. ¿Ustedes se acuerdan cuando antes el pobre solamente tomaba mate y comía pan? ¿Y eso era la vida del pobre? No me acuerdo. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó? No me acuerdo nada. ¿Ya ni el pobre come pan con mate? First time Tema del día. Entonces agarré y le dije, hola, ¿cómo andás? Estamos al aire. El aire de la 98.3, es un sunrise. No, tonto. 90.1, tonto. Ay, sorry. Un saludo a Mario que me mandó un mensaje que me dijo si no me podían saludar. Mario, te mando un beso. Mario, un beso. Un cachetazo en la nuca, Mario. No, qué un cachetazo tierno. En la nuca. Saludo, Mario. Totalmente. No le dijo te sopló la nuca. ¿Eh? Por lo menos te dije. Podría haber sido peor, Mario. Vamos a hablar un poco del cambio de gabinete que hubo, ¿no? La presidenta reapareció, salió de su letargo con el perro y con Florencia también. En realidad, ¿no? Yo me enteré del perro por Clarín, porque viste que hice un campeón el perro, Clarín. O sea, tenía 30 cosas para atacar y dijo, apareció con el perro. No, y además lo de Clarín son terribles, ¿viste? Porque los chavales siempre pedían cambio. Ahora llega, hace un cambio de gabinete y los Clarín te tiran una frase diciendo, ¿qué va a pasar? Loco, pará. Igual no estamos defendiendo al gobierno, ¿no? Pero tenés muchos blancos para atacar del gobierno y te vas a agarrar con el pobre perro que ni siquiera quería estar ahí capaz, ¿entendés? ¡El perro no sabe quién es Cristina, compañero! Conseguí producción, una entrevista con el perro. Quiero saber qué pensaba en ese momento. ¡Dejemos de atacar a los caniches todos, compañero! ¡No son el blanco del asesino, compañero! ¡Compañera! ¡Compañero, compro colchones! ¡Cuántos cambios, no! ¡Cuántos señora! ¿Cuánto cambio en el gabinete? Sí, mira. Mucho cambio en el gabinete, Moreno que se fue. Moreno se fue para... ¿Viste cómo es esto, no? Yo lo que veo de lo que hizo la presidenta es, hizo eso algo muy íntimo, ¿no? Para evadir a la prensa. Esta cosa que siempre hago lo que yo quiero y a mi manera, ¿no? Porque es una presidenta, tendría que dar una conferencia de prensa y decir, bueno, no morí, estoy acá. Guillermo Moreno se fue por la puerta de atrás de su despacho, no dio explicaciones. No le revisaron los bolsillos. No. No lo palparon, o sea que imagínate quedó vacío. Ahora ahora lo ponen a Kicillof, que es viene del marxismo. Ay, según Clarín es marxista, terror rojo, ¿viste? Es comunista, de ideología comunista. Ahora te tenés que verlo a Bonelli y hoy cuando venía para la radio mi mamá me dice, así gangosa te van a confundir con Bonelli. Gracias. Gracias, ma. Gracias, mamá. Gracias. Pero el tipo horrorizado diciendo tiene ideología marxista y... Seguido de eso, criticaban la ideología marxista diciendo como que hay gente que todavía cree en la ideología marxista cuando el capitalismo mutó. O sea, hello, el capitalismo no mutó. O sea, las bases son las mismas. ¿Entendés? Pero este terror rojo sigue instalado, como que el comunismo es lo peor. ¿Y el tío igual, Nelson qué habrá dicho? El tío Nelson habrá dicho, señora presidenta. Pero fíjate que para destacar, ¿no? Siempre esta cosa del bullicio, ¿no? Y el fanatismo que la gente se quedó con eso, que era marxista, izquierda, zurdo. Pero después es el mismo tipo que firmó el contrato con Chevron, el que digitó cómo era el contrato con Chevron. Claro. Es el mismo tipo que transó con toda la soja. Es el mismo tipo que hizo todo eso. Entonces, esta cosa que tiene el peronismo también, ¿no? Que se dio en los 70. Es como, ¿viste? Perdona, otra vez, como vos recién decís, remitimos de nuevo a este falso discurso, doble discurso. Claro. Ah, soy marxista, me dejo las patillas largas, ¿entendés? Y firmo con Chevron. O sea, claro. What the motherfucker, ¿ah? ¿Ah? What the motherfucker. Y para mí falta tener. What the motherfucker, ¿ah? Moviendo el cuello de un lado a otro. Como los negros, ¿viste? Claro, entonces, ¿de qué marxismo? O sea, ¿qué terror puedes tenerle a un tipo que sí dice soy marxista y se vende a una multinacional? O sea, ¿qué terror le puedes tener? Vamos a hablar en serio, claro. Clarín. Y vos fíjate lo que fue cuando volvió la presidenta, ¿no? Cómo convocan a la juventud para aplaudir nada más, ¿no? El fanatismo. Y yo después, yo a veces tengo mucha ganas de hablar con gente que sea de la campo, de poder hablar y decir, che, pero vos sabés, ¿no? Que este gobierno hizo todo esto, ¿no? O sea, la ley de Arreté, arregló, ahora el nuevo Código Civil, ¿viste que reformaron el Código Civil esta contanos. Semana? Lo que está haciendo el Estado, ayer me lo contaron, estuve en una reunión con el PO, mira justo, la autora del PO, un mensajito. Mensaje, esto quiere decir que la gente del PO nos está escuchando, vamos a ponerlo serio. Sí, nos estás escuchando. Tres minutos, bien. Lo que dice el Código Civil es que ahora el empresario se va a desligar totalmente del trabajador civilmente y judicialmente. Ah, qué hermoso. ¿Cómo es eso? ¿Y la relación de dependencia? Claro, pues reformaron todos artículos de la Constitución. Para que, o sea, ahora viste que la ley de RT, a vos te dice sí. La ley de RT que si protestás con el Estado o arreglás con el patrón, claro. Por menos plata. Bueno, esto es lo mismo. ¿Me entendés? O sea, sí, todas leyes que obviamente perjudican siempre al trabajador. Claro, lo que están haciendo es dividiendo la responsabilidad civil y comercial entre la empresa y el trabajador y el Estado. Adivino. Entonces vos decís, ¿qué es lo que están aplaudiendo? Y hay otra cosa que, pues ya tenemos cerrado, tenemos que ir al aire. Capitanich. Esto que voy a decir Capitanich lo digo yo con conocimiento propio y personal. Un tipo hermoso. Noble. Pues es jefe de gabinete de Duhalde también. Hermoso. O sea, kirchnerismo está volviendo a sus bases. Bases dualistas. O sea, gente, si van a cortar el puente Pueyrredón, agárrense porque se viene otra vez la cacería de la mano de Duhalde a los piqueteros. Y otra cosa más, Capitanich, ¿no era el hijo de su madre que hacía votar a los indios rehenes? ¿A los aborígenes? Sí, y también otra cosa más que esto... ¡Derechos humanos! ¡Vamos todavía! Esto lo voy a decir con conocimiento propio, no porque lo vi a la nata golpista o lo vi en Telan, lo vi yo. En el 2001, ¿no? Todo el quilombo del país, con un grupo de amigos hicimos un movimiento social participativo e integrador llamado MOPIS. Y entonces empezamos a trabajar... ¿MAPETS? MOPIS. Empezamos a trabajar, ¿viste? Con gente rural y... Conocimos la escuela 192 de José Mármol de Campo Largo, en el Chaco. Bueno, trabajamos un montón de años en la escuela esa, ¿no? Bueno, yo fui al lugar una vez, tuve la oportunidad de ir, y era, o sea, campo, todo campo, imagínate, campo, no hay nada, ¿no? Los terrenos del hermano de Capitanich, y enfrente, que no hay ruta, no hay nada, es todo lo mismo, toda esta colonia, la colonia José Mármol, con un colegio, todo. Sí. La esposa del hermano de Capitanich, el dueño del Chaco, el hermano y Capitanich son los dos dueños del Chaco. La esposa la hacían ir a dar clases al colegio sí. Como medio servicio de inteligencia. Bueno, no a todo diga. Esto tenía menor de edad trabajando bajo ¿qué? El sol, levantando algodón, descalzo, nenes que no conocían ni a Maradona. Encima, estamos hablando de maltrato infantil, de esclavitud. Explotación infantil. Estamos hablando de tercerización. Estamos hablando de que no esclavitud, hay... Esclavitud, porque vamos a decir la verdad. Y algo que para mí marcó la diferencia, que para mí esta persona es horrible por esto, en el mismo campo que tenían, él mismo había puesto un almacén. Entonces vos no tenés un supermercado cerca. Entonces vos, ¿qué hacías? Tenías que comprarlo obligatoriamente a él. Y no te daba plata, te daba bonos. Ay, y te lo descontaba el sueldo. Espejito de colores. Entonces claro. Vos decís, ponen un marxista, entre comillas, en el gabinete y a este señor tan ejemplar. Al que quiere averiguar esto es, en el Chaco, la ciudad de Campo Largo, colonia 192, no, pará, colonia José Mármol, escuela 192, en la ciudad de Campo Largo, si podemos llamar de ciudad, Campo Largo, en la provincia del Chaco. Esto lo pueden averiguar, pueden hablar con un chaqueño tranquilamente y ver Capitanich. Todo el mundo lo sabe, ¿no? Entonces, para la gente que está apoyando este modelo, a los jóvenes, mi tarea en este mundo es rescatar de la fauces del cristianismo, de esta cristianización que se están haciendo jóvenes. ¿Estás nervioso, Clarín? Mati, no estamos en el aire, perdón, Mati. Chicos, empecemos a ver realmente a quién depositamos el fanatismo. Si agarrás la Biblia para leerla y volverte fanático, por lo menos sabés quién escribió la Biblia, por lo menos. Sepan a quién están dando su fanatismo, ¿no? Y si lo sabes y estás de acuerdo, bueno, estás parado a la verdad de enfrente, amigo. Mundo Bullicio, que no te distraiga. Sábados de 15 a 17 por FM Moreno 90.1. fmmoreno.blogspot.com.ar. Para mí que la pelota es cuadrada. Que gritan gol y yo no siento nada. Por ningún partido, por ninguna institución. Perdón por no tener conversación. ¿Qué? Bueno, regresamos a Mundo Bullicio, que no te distraigan, edición número 54 de Mundo Bullicio. Y lo que vamos a hacer hoy, algo como así, queremos hacer algo único, es cada uno único, para nosotros que no lo hicimos antes. Único. Único como el Fernet, y la desgracia argentina. Bueno, lo que vamos a hacer es, cada integrante de Mundo Bullicio, hasta Mati también, el operador, que ya casi es un integrante de Mundo Bullicio, pasa que como es operador de la radio, no lo podemos... Es como una pata. Es como la pata nuestra dentro de la corpo de FM Moreno, ¿no? O sea, es la parte burocrática de Mundo Bullicio. De Mundo Bullicio. Lo que decimos para hacer hoy, cada uno va a traer un tema musical y va a explicar por qué lo trajo, ¿no? O sea, por qué es el motivo, claro, de que trajo ese tema. ¿Qué representa para cada uno de nosotros ese tema? ¿Por qué lo elegimos? O sea, si trajiste creo que de Yuya, ¿por qué? Porque quise ser Paquita. Bancalo, argumentalo. Yo quería ser Paquita y me sabía toda la coreografía de Croqui Croqui, ¿entendés? Por ejemplo. Puede ser también, puede ser. Espero que no haya traído Croqui Croqui de Yuya, espero por Dios. Este tema de Madonna, el Like It Beijing. No lo elegí yo, todos pensaron, ¿lo eligió la chica? No. No, ¿lo eligió Javi, que esa es sexualmente ambiguo? No, no, tampoco. Emma, contanos, ¿por qué trajiste Madonna? ¿Qué pasó, Emma? Porque quería confesar, no, mentira. No. Quería confesar. Quería contar algo. No, lo elegí... Este tema lo escuchaba cuando era pibe y había visto el video de Madonna bailando con los gospel, los negros. Porque Madonna se apretaba un negro y vos tenés fantasías con un negro. Claro. Es así, eso no, es lo que protestaba pasaba. Por la violencia de los negros, el Ku Klux Klan y todo eso. Y yo me ponía a pensar, la mina siendo una estrella teen, digamos, para los jóvenes, y lo que representan ahora las estrellas teen de ahora, Justin Bieber y Miley Cyrus, que se ponen bolas en un recital. Y yo digo... No te metas con Justin, ¿ok? ¿Qué es esto? No te metas con Justin. What the fuck, ¿no? ¿Qué es esto? No, me quiero poner policía. Tiene razón, pero... fue todo una polémica porque no era que se apretaba un negro, que ya es que una blanca, digamos, aprieta un negro para los estadounidenses, sigue siendo tipo todavía un tabú, sino que se apretaba un santo, o sea, se metía con el catolicismo... justamente de este el que grupo. Protestaba al catolicismo por el Ku Klux Klan. Pasa que también, claro. Madonna, o sea, también lo que hizo de su carrera una transgresión también, de sus inicios. Claro. O sea, es una mina que... O sea, te impulsó una moda. A mí el gusto, la música que hace no me gusta, no me gusta tampoco ella, porque por ejemplo tiene un contrato que cuando ella va a los shows nadie la puede mirar ni hablar con ella, es como media así, media rara. Pero reconozco que la mujer está en sus comienzos, en los principios de los 80, una mujer que haga lo que hacía ella, ¿no? Y se metía con el catolicismo, con los afroamericanos. Hay que bancársela, ¿eh? No, ¿eh? Juegue. Bueno, no. Yo creo que llamarle transgresora es mucho. Yo creo que lo que hizo ella es tomar temas tabú y hacer de eso promoción. Y es como estos cantantes nuevos, yanquis, que por ahí hacen videos de la guerra. Que creo que es Katy Perry, que tiene un video re pro guerra donde la mina está bailando entre un montón de soldados. Y me parece que es como frivolizar, hermoso, ¿no? Como frivolizar un tema serio. Es decir, el tema del racismo en Estados Unidos y de la iglesia como, digamos, como frente racista, era grosso, es un tema delicado. Y me parece que lo que hace Madonna, si bien lo toca y puede ser transgresor, me parece que más que nada hace como un show de eso, como para que le presten atención. Es no. Puramente y netamente comercial. Igual no. Por lo igual, menos así lo veo igual yo. Igual yo lo tomaba como que la mina decía, yo estoy con los negros y a mí qué me importa. Que estaba con los negros, con los blancos, con los colorados, estaba con todo. Madre. Me encanta esta, ¿no? La mina, el negro, ¿no? Esta cosa, ¿no? Así muy, de, muy argento, ¿no? Muy argento, ¿viste? Está de bolita, ¿viste? Así, todo el comentario. La mina estaba en pelota, ¿viste? Todo ese comentario. Así, ahí está entrando la gente del po. Bueno, por Emma, chicos, qué buen tema, que has traído de Madonna. La verdad que lo he bailado hasta agotarme. Recién hice una coreo afuera. Una hermosa coreografía, panza al aire. Una coreo, sacándome la camisa así, pecho al viento, corriendo así. Porque esta música es el esto. Pelo suelto. No. Esta música es esto, ¿no? Representa esa época que todo estaba por hacer, que todo era válido, era, ¿no? Todo esperanzador, ¿viste? 80, todo. ¿Podemos llegar a ser grosos? No, era mentira. Lo pero no que importa. Filmado y bueno, en caso de Madonna sí fue groso. Pero, ¿viste? Costó. Obviamente para algunas personas... Qué mina que sos vos también, ¿eh? Sí, o sea, si fuera un chabón sería diferente, ¿no? No, o sea, si fuera Yuya sería diferente. Claro, sería diferente. Claro. Pero, chicos, qué mi sueño... Resentido. A ver, creo que nunca lo dije. Mi sueño era ser Paquita. Lo dije. ¡Qué resentía, boludo! ¿Lo dije eso? ¡Qué resentía, no lo dije. Boludo! ¡Qué dije resentida, yo boludo! Yo quería ser Paquita. ¡Qué resentida! Oh, ¿Estás ahí, Luis Zamora? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Gente del Mocase está del otro lado. ¿Están del otro lado? Hola, habla Margarita de aquí de Santiago del Estero. Bueno, Rubén Bustamante, ¿estás al aire? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andas? Luciano, se llama Ice, hace llamar Ice. Su tarea es hacer grafitis. ¿Qué haces, Javier? ¿Cómo andas? Bien, ¿y vos, che? ¿Todo tranqui? Santiago, que es el chico que maneja la prensa en Sala Alberdi. Santiago, ¿estás al aire? Sí, ¿cómo les va, chicos? ¿Todo bien? Con Claudia Ferrero, es una abogada penalista. Claudia, ¿estás al aire? Sí, sí, él, sí. ¿Qué? Es la Asociación de Profesionales en Luz. Tenemos del otro lado a Jorge, integrante de la Alameda. Buenas tardes, gracias por la llamada y gracias por la invitación. Vamos a comunicarnos con Martín Raffo, presidente de FM Moreno. Si la palabra sería bien utilizada, presidente, ahora vamos a preguntar a él cuál sería la jerarquía mejor utilizada. Martín, ¿estás al aire? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? No, no es exactamente de presidente la palabra. La gestión de la radio es una gestión de carácter colectivo, además es una cuestión formal el cargo de presidente. Mandale aire, dame aire, dame gas. Me preguntabas, señor, sí. ¿Qué me preguntaba? Para vos, ¿la tierra gira a la derecha o a la izquierda? Ah, ¿la tierra gira? ¿No era plana? ¿Qué pasó, productor? ¿Qué pasó, productor? Estaba ocupado justo en una reunión. ¿Quién estaba ocupado? A mí pero, no me corta para, nadie. Para. Pero, ¿quién estaba ocupado? Marcelo. ¿Qué Marcelo? ¿Por qué que te conteste? Sí, que te conteste. No, sé. No, Marcelo, este programa no. Acá es, estamos bajando el límite. Con razón, la gente no nos quiere atender. ¿Se da cuenta? Dice, estoy ocupado hasta la... ¿A qué hora termina? A las 5. Hasta las 5 y media estoy ocupado. No, el chabón estaba viendo un partido de tenis del año 72. Están de Wimbledon. A Quinero. Estaba viendo al chavo del 8, ¿entendés? Sí, que yo le dije, hola, ¿está Marcelo? Sí, sí, ahí te paso. De parte del Mundo Bullicio. Ah, no, está ocupado. ¿Hasta qué hora? Hasta las 5 y media, cosa. Claro, no llegamos. Qué gente, boludo, qué gente. Hay que volver a la Cámpora, hay que volver a la gente de kirchnerismo que son más abiertos, son más plurales para hablar. Sí, una apertura mental. ¿Te acuerdas de cuando jodíamos cómo era una entrevista a una de la Cámpora? Hacemos una entrevista, vos preguntás, yo soy de la Cámpora. No sé qué te pregunto, porque no... Bueno, ¡pregúntame lo que vos quieras! ¡Porque vos ahora podés preguntar! Discúlpame, ¿ustedes son autocríticos? ¡Sí! ¡Porque a partir del 2003 recuperamos el país! Boludo, gritan tanto lo de la Cámpora. Gritan todo para que no haya réplica de nada, ¿viste? Yo una vez discutí con alguien de la Cámpora sobre el tema de que había que urbanizar las villas. Y le digo, sí, porque son personas y tienen que vivir dignamente y tienen derecho a una ambulancia cuando se sienten mal. ¡Guau! Y el de la Cámpora me dice, sí, aparte, los de la villa son robos a gente. Digo, pará. Digo, acá la cuestión no es si son malos o buenos, que tienen derechos como humanos. Son personas. Y dice, dice, son todos re buenos. Y digo, perdón, pero no todos los de la villa son buenos como los que están afuera, no todos son buenos, o sea... Es un país muy agradable, claro, la villa. Claro, ¿viste? O sea, esa estupidez mental de... ese populismo barato de los K de decir, la gente pobre es toda buena. No, no somos todos buenos. Hay gente de mierda, hay gente que no. ¡Claro, señor! Uno te pisa con un Mercedes en el último modelo y otro te pisa con un carrito de botellero. No. Es lo mismo, gente de mierda ahí en todos los bandos. Lo que tiene Mercedes es que tiene la mirita esa para ir apuntando. ¿Por qué piensa que Mercedes Benz tiene ese coso en el medio de la punta? Para apuntar a los pobres, va así, ¡ah! Claro, ¡pum! Y le pega. Claro. Sácale un seguro, dice, para matar pobres. Poca gente. Macri y cuatro más lo tienen, nada más el seguro sí. Ese. No, mucha gente no lo tiene. Y más, capaz. Wes está viendo de tramitarlo, pero no sabe, no le da el pine. Bueno, nos quedamos sin entrevista. Bueno, se nos cayó la entrevista, se cayó, se tropezó. Se cayó. Emanuel, ¿cómo es ser productor de Mundo Bullicio? Es todo culpa de la producción, vale. Vamos aclarar, a aprovechar entonces. Lautaro, por favor, Lautaro. Lautaro, ¿qué pasa? Estás nominado. Este programa es muy po. Es muy po. Lautaro, estás nominado, pasa, por favor. Acá somos pobres, tráete una silla vos solo, nadie te la va a traer, disculpa. Es así. Trae todas juntas si querés porque no se despeguen, están pegadas a propósito, para que nadie se siente. Dale, por favor, sentate. Estamos con Lautaro, que tiene una remera muy buena. Hola. De Partido Obrero, quiero una. Quiero una ya. ¿Cómo no? En el local está a disposición de... Ah, me la está vendiendo. Vos quisiste venir a Mundo Bullicio, Vos quisiste venir a Mundo Bullicio. Sí, pedimos. Che, bueno, enfrente nuestro y enfrente tuyo, que hicimos una entrevista con Marcelo Ramal, no pudimos. Y bueno, parece que el Po... porque nos equivocamos de Ramal. Malísimo. Así está bueno para empezar la entrevista, ¿no? Sí. ¿Vos sos el Ramal que va a la izquierda? No, estoy muy lejos de ser Marcelo Ramal, pero bueno. Che, queremos aclarar que el Po no pone plata en Mundo Bullicio, solamente se da una cosa que siempre el Po está dando vuelta alrededor del Mundo Bullicio, porque cada tres programas alguien del Po algo pasa con el Po. Che, bienvenido, Lautaro. Bueno, bienvenido. ¿Vos sos encargado de prensa de la seccional de Moreno? Sí, del sí. Del Partido Obrero. Del Partido Obrero, así que siempre estamos llamando. Y primero que nada, agradecer siempre el espacio que nos da no solo Mundo Bullicio, sino también FM Moreno y demás. Siempre apoyamos, digamos, todo lo que sea radios independientes y demás. Entonces, aparte de tener muy buena onda con nosotros, nos invitan, así que aprovechamos la oportunidad para poder venir. Y de paso, si me dejás hacerle una invitación... Sí. Hoy en el local del Partido Obrero nuevo, en Buchar 70, vamos a hacer una charla con el candidato de Moreno de Frente de Izquierda, Rodrigo Amoroso, por el tema del resultado de las elecciones en Salta, ¿no es cierto? Este resultado que da a entender un enorme ascenso de la izquierda en medio de una crisis y una disgregación del kirchnerismo, ¿no es cierto? Así que están invitados todos los vecinos, van a venir mucha juventud. ¿Cuál sería el docentes? Eje de la reunión? ¿Dónde podemos repetirlo? Buchar 70. Buchar 70 entre Mitre y Alcorta. Bien, no, bien. Era para que la gente tome nota, ¿vieron? Vayan. Claro. ¿Cuál es el eje de esta reunión? ¿Qué temas se van a tocar, por ejemplo? Bueno, el tema del salteñazo que nosotros le decimos. Esto es justamente las elecciones que el Partido Obrero salió primero en Salta Capital, donde está más de la mitad de la población. Para refrescar a la gente, por ahí no sabe. Digamos, ¿a quiénes le ganaron? ¿Quiénes eran la primera potencia en Salta? Nos cuesta dejar hablar a la gente. Claro, sí, no, sí. No, somos como Mirta Legrand. No, mejor que pregunten y participen todos aquí. Sí, bueno, Urtubain es el candidato del kirchnerismo. Y también hay otros personajes de ese estilo como Olmedo en Salta, que tiene una cuestión bastante reaccionaria, digamos, en contra Olmedo es el amarillo. No, te puedo creer. Sí. El hombre de... Pero es de macho hembra, como el interruptor de la pared, macho hembra. Cuando el chabón explicó así, el hombre y la mujer, yo dije, ay, que lo saque este chabón, loco. Ay, los padres de este, el amarillo, amarillo. Dice, ¿y si yo me quiero casar con un perro? No, me muero. No, esa fue terrible. Bueno, hermosa casa argentina. Sí, pero digamos, más allá de las humoradas, es así como se presenta él, digamos, no hace falta ponerle tonos irónicos porque realmente está muy ligado a los intereses de la iglesia también y demás. En Salta también hay un sector muy reaccionario por parte de estos sectores, por parte del kirchnerismo también, y en medio de eso, Salta como lugar histórico del movimiento piquetero se ha construido a partir de una década. Una inmemorable lucha y se reflejó tanto en las PASO como en las últimas elecciones, superando en Salta Capital por más del 10% a Urtubain, que es el principal candidato del kirchnerismo. Claro. Lo más importante de todo esto es que no solo tenemos una bancada obrera en Salta que nos da la posibilidad de extender mucho más la lucha, sino que además mucho sector que veían al peronismo como una alternativa en Salta, han saltado el cerco y se han sumado a las columnas del Partido Obrero y demás. ¿Vos ves que el viejo peronismo está dándose vuelta y está yendo está viendo el Partido Obrero un representante de fidedigno? Por eso, el movimiento obrero que ha apoyado históricamente al peronismo, sí, está dando un gran salto, está dando un apoyo, no solo se ven los números, sino que en cada movilización, como una movilización y una frenada a una empresa estadounidense que quería instalarse para explotar el suelo salteño, y gracias a la movilización popular se pudo frenar. Y además en un lugar como Salta, ¿no? Tan católico, tan ortodoxo. Claro, tan tradicional también, ¿eh? En ese sentido, ¿no? Está muy apegado al catolicismo, de repente la izquierda... Es decir, era tan poca la representatividad que tenían que empezaron a volcar para la izquierda. Eso. Sí, sí. Como decía, también viene todo, es un hecho histórico. Digamos, esto no es nada raro, entre comillas, porque, digamos, de los movimientos piqueteros, Salta siempre fue la cuna del movimiento obrero, del movimiento piquetero. Digamos, el Partido Obrero siempre acompaña luchas obreras y demás. Digamos, ¿hay alguna lucha emblemática que vos quieras nombrar? Digamos, porque tanto apego quiere decir que hay todo un trabajo atrás, porque nadie se apega a un partido político de la nada, digamos. Sí, sí, obviamente, digamos, las luchas, digamos, siempre fueron históricas, y las grandes luchas que se dan es, por ejemplo, enfrentando a la Iglesia por el derecho al aborto para la mujer, un derecho que la Iglesia misma, bueno, salía a decir en la misma Iglesia, no votar al Partido Obrero, porque éramos abortistas cuando nosotros planteamos el derecho al aborto seguro, legal y gratuito, con educación sexual en las escuelas, con para la utilización óptima del preservativo, de anticonceptivos, y todos los derechos de la mujer que la Iglesia y los sectores reaccionarios como los de Olmedo y demás querían frenar, ¿no es cierto? Hasta como el propio cardenal, iba a decir, Papa Bergoglio, ¿no? El otro día lo escuché diciendo que la mujer no iba a tener cabida en la Iglesia, que nunca iba a tener cabida en la Iglesia, o sea, hasta él mismo, ¿no?, te lo está diciendo también, que sí, es sí. El Papa buena onda, ¿no? Claro. El Papa Facito. Incluso e incluso el kirchnerismo, antes de la asunción del nuevo Papa argentino, tenía, digamos, entre comillas, cierta tendencia a lo que es a la cuestión del aborto, pero una vez que el Papa, digamos, asumió, el Papa nuevo argentino asumió. Bergoglio, ahí está, Bergoglio. ¿Qué Francisco? Nosotros te conocemos, Bergoglio. Francesco. No, igual, antes 15 días antes que salga electo Papa, Bergoglio se sentaba a tomar mate con Videla, violaba a Chico, la kirchnerismo dijo cualquier escoria sobre él. Dijo que la homosexualidad era una enfermedad. Claramente. Y después se olvidó, ¿no? Esta cosa que tenemos el argentino del exitismo, ¿no? Del que gana lo seguimos, no importa quién es, ¿no? Pero ganó, hay que seguirlo. Sobre todo los... ¿Qué, Dios? No, Dios no existe, Mati. No, no. ¿Al reloj? Ah, está bien, el reloj. Claro, pues señalaba para arriba, digo, ¿qué está viendo a Dios? Está teniendo y una aparición. Y por acá le caía el chabón, baba. Claro. Claro, como decía vos, sobre todo, digamos, los gobiernos populistas se apoyan mucho en esta cuestión eclesiástica con la figura del Papa, esta figura popular, porque arrastran a mucha cantidad de gente y, bueno, tienen que dejar derechos que estaban supuestamente luchando para las mujeres, para los trabajadores, por una cuestión solamente de imagen. De hecho, la foto con Izarralde en las pintadas que se hicieron en las elecciones demuestran eso, digamos, que abandonan muchas luchas el kirchnerismo por dar una figura populista, como es el tema con las barra bravas y el fútbol también. Así que... Los nuevos sicarios. Claro. Los nuevos sicarios. Así que, volviendo un poco a lo anterior... Sí, cerramos que tenemos, bueno, propaganda, no sé, la Barry Gold, gente Chevron, que está... Chevron está además, llamando, está pero llamando además, Chevron. No, invitar a toda la gente a que se acerque a tomar unos mates, café, también va a haber un FET bastante económico, y escuchar los motivos por los cuales en Salta el Partido Obrero tuvo este gran desarrollo, porque en los medios de comunicación, tanto oficialistas como opositores, no los dan mucho. No, dan, no hay cabida Mundo para... Mundo sí, pero en los demás medios no... Ah, aclaralo, no, ¿viste? Sí, aclaralo porque nos ofendemos, ¿viste? Tené cuidado. Por favor, no, por sí, favor estamos en la revolución. Claro, pero digamos, los demás lugares no los dan y está bueno que se acerquen y que puedan charlar tanto con los candidatos como nuestros compañeros de todos los sectores, docentes, juventud, los compañeros de los barrios y las fábricas, para que sepan bien los motivos de por qué Salta está como está, este ascenso de la izquierda en medio de una bancarrota capitalista, no son y la desgraciación de Lilita Carrió, que creció porque es la contra de algo, entonces la gente lo vota por la contra. Es por ustedes mérito crecieron propio. Por un compromiso desde hace años que vienen trabajando, sí. Y eso da sus frutos en algún momento. Por supuesto. Y está dando sus frutos ahora también. El reconocimiento del trabajador hacia ustedes también. Una política concordante que hemos tenido, y esto hasta incluso en Moreno lo vemos con un ascenso desde agosto hasta octubre. Repetinos, lugar y fecha. Bueno, la fecha es hoy, la hora es a las 5 de la tarde y el lugar es Buchar 70 entre Mitre y Alcorta. Y para la gente que esté al otro lado escuchando, a los chicos que quieran comprometerse socialmente, a mí no me gusta decir la palabra militante, me gusta decir un luchador social, si quiera comprometer, está bueno, Partido Obrero, yo ayer anoche estuve en una reunión que hicieron ahí, y está bueno de plantear esto de la democracia participativa, ¿no? O sea que todo es todo tiene alguien que decide, pero todo tiene una participación de las bases. Desde vos, desde oyente, podés participar de algo y ese, por lo menos ese copete que vos tiraste, va a ser nombrado en una asamblea general. Me parece que eso es lo que estamos buscando, ¿no? O sea, salir de esta constitución arreglada a la oligarquía y pasar a algo más participativo de la gente. ¿Redondeamos? Dejo el último detalle. Digamos, como vos decías, esta participación democrática, digamos, esta charla va a estar la posibilidad de que el que vaya pueda hacer cualquier pregunta, pueda preguntarle a los candidatos lo que quiera. Siempre, digamos, con el eje, pero lo que quiera, y no es como aquella obra de teatro que hiciste vos en la media 2 de aquel puntero que habla, todos le aplauden y le tira regalitos, sino que todo lo contrario. Ojo, sino un que... sábado a la noche, estaría bueno una charla así. No, está bien, perdón. No, pero es una charla, chico, donde la gente que puede ir a preguntar, claro, puede ir a participar y forma parte de esto lo que vos estabas diciendo. Buenísimo. De algo real, una participación real. Chicos, la mejor, gracias, como siempre. ¿Eh? Gracias, mejor. Gracias por acercarse. A ustedes, bueno, buenas, vale, tardes. Lautaro, gracias, che. Muchas gracias. Nos vemos. Que anden bien, che. Acá nos estamos despidiendo. ¿Lo está sacando el aire? ¿Lo está sacando el aire? ¿Lo está sacando el aire? ¿Lo está sacando el aire? ¿Lo está sacando el aire? ¿Lo está sacando el aire? ¿Lo está sacando el aire? ¿Lo está sacando el aire? Cumplimos 3 años. Se viene el festejo y vos vas a ser parte. Jueves 12 de diciembre. Pasa la onda live. Venite a presenciar el programa en vivo desde Greens, Avenida Lope de Vega 2542, en Devoto, 20 horas. Tocan La Caravana del Capitán Vibra, Reina Tu Madre, Nada Que Ver. Anticipadas a 20 pesos a pasalaondafm@gmail.com. Radio Pasa la Onda, 100% música, sin caretas, jamás, quietos y de festejo. Mundo Bullicio, no te distraigan. Sábados de 15 a 17 por FM Moreno 90.1. fmmoreno.blogspot.com.ar. Que estrellé contra el balcón. Si voy a la tuya, es muy probable que lleve conmigo algo inflamable. En la mochila nitroglicerina y en la riñonera una bomba brasilera. Para cada situación tengo la solución. Todo se termina con una buena explosión y el pellejo se desprende de la carne. ¿Cómo duele? ¿Cómo arde? Thank you. corazón. Todo un palo, ya lo ve. Veámoslo un poco con tus ojos. El futuro ya llegó. La Mulata. Artículos sueltos por mayor y menor. Todo para su piscina, jardín, autos, plagas y también forrajería. La Mulata. Pío 12, 2111, entre Alvear y Copérnico, Paso del Rey. Teléfono 15-69-62-51-73 o 0237-405-6160. Cambiaste el cuerito y quedó peor. Bueno, yo seguí las instrucciones del manual. Y ahora la pared se cae a pedazos. Ya te dije mil veces que yo soy un intelectual. Bueno, entonces pegale un tubazo a Nietzsche y que arregle esto. Mejor llamalo a Fabián. Albañilería en general, techista. 15-34-79-09-76. Jardinería Pablo y David. Psicólogo vegetal, cirujanos de árboles y mucho, mucho más. Mucho más. Jardinería Pablo y David. Poda de árboles, arreglo de jardines y mucho, mucho más. Mucho más. Llámalos al 15 3890 8581. Llama con anticipación. Zonas Moreno, Paso del Rey y Merlo. Gráfica Under. Producciones discográficas. Digipack. Láminas. Multicopiado. Y estampado de CD. Gráfica Under. Hacemos lo que nos gusta. Artes gráficas. Para artistas. GráficaUnder.com.ar 4644-5556. Gráfica. Bueno, seguimos acá en Mundo Bullicio, edición número 54 de las vías de comunicaciones. Es micrófono abierto, @fmmoreno.com.ar. O podés llamarnos al 0237-466-559. Te... Me encanta porque se trabó en los 6, onda que sí. Sabe contar hasta 6. Sí. Y el celular, si nos querés mandar un mensaje, puteando, ¿no? Diciendo, qué bien la entrevista, chicos, porque pueden hablar los yankees también. 011-15-336-8-009-ET. Me encanta el chabón, decía, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6. El 1 con un palito de costado, después iba sumando todo, armando. Un chiste muy malo. Muy malo. O si querés escribirnos al muro de Facebook, Mundo Bullicio, agreganos y nosotros te agregamos y claro, ¿viste? Tenemos tu mensaje. Asomate a la ventana, cara de poca vergüenza. Y yo un día en mi casa, así con bata y tomando un martini seco, con prendo chef. La compu y miro tu mensaje. Que es tan bueno, ¿no? Un video. O sea, poné la camarita y está él así como te lo dijo. Hermoso. Un tipo hermoso. Mamá, te presento a mi novio y aparezco así, hermoso. Noelia, hola, vamos, sí. Es tu turno sentimental. ¿Por qué elegiste todo un palo de los redondos? Bueno, en primera instancia, allá en el año... No, mentira. Lo elegí, primero que nada, porque escucho Los Redondos desde los 15. Hace mucho tiempo. Desde el año pasado, más o menos. Y la verdad que representa muchas situaciones de mi vida. Situaciones de terminar el secundario y querer llegar a la universidad, como sea. Cuando tenía una familia formada, digamos, mamá, papá, que vivíamos todos juntos. Y también me recuerda algo muy pelotudo, van a decir... Seamos incapaces de algo así. Me recuerda a mi hermano. O sea, yo tengo una relación, yo lo quiero muchísimo a mi hermano, que es lo lógico, pero bueno, justamente hoy tuvo un problemita porque se fue muy mal de un trabajo, porque lo maltrataron, y nada, también quería como dedicarle un tiempo a él, dedicarle una canción. Hacete respetar, amigo, no dejes que te trate mal nadie, ningún y menos un empleador, ¿no? Dignidad. Así que también era un poco para solidarizarme con él, y aparte que, bueno, yo escucho esta canción en un recital, y me desmayo. Y me despierto y sigo llorando. No, yo tengo recuerdo del en vivo de Los Redondos cuando tocaban este tema. Era, o sea... Viste, entre el saxo ese que va por arriba volando por las nubes y la guitarra que hacen como si fueran arpas de vez en cuando, te agarra el cerebro y te mete un como si Chiqui Chan te mete... Decime que lloraste. No lloré. Te escapó. No te hagas el duro. Me emocioné mucho con Los Redondos cuando fui a Yató Carré a Córdoba y tocaron Sheriff, me acuerdo... Me quedé así en silencio, como que me quedé así como... Es como que te impactó. Fue demasiado. El en vivo, Sheriff, tocado en vivo. Yo me acuerdo de mirar toda la gente alrededor mío y todos estábamos como zombies mirando para adelante y como sin voluntad. Diciendo, ¿qué significa Sheriff? Me lo imagino, me lo imagino en el recital. Durísimo. Arriba de un gordo haciendo caballitos con la remera así, el encendedor y llorando. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Con un palo! ¡Ya lo estoy llorando! Y supuestamente, la logia ricotera, ¿no? Esa cosa así. El tema que vos elegiste, supuestamente, esto es todo. Los Redondos es un supuesto, ¿no? Porque obvio, hay que ver a es libre interpretación, claro. Como la poesía. Uno lo interpreta como... Es poesía, Los Redondos son poesía. Poesía, en un punto. Poesía. Es el tema del mochilero, ¿no? Del viaje en tren. De cuando en los 90 la gente empezó a viajar mucho en tren, porque el tren era barato, era económico, te podías colar también en el tren. Entonces, sí, te vea, bueno. aunque eras privado recientemente, nos colábamos. Y ese perro sigue allí, el perro literalmente es referido a la policía. Claro, lógicamente. Sabuse. Ahora, una pregunta, ¿no? Tony, Wikipedia. ¿Y lo que no late, mejor dicho, lo que late y no es tu corazón? Algo que tiene entre la... Sí, puede ser eso, la que son las sienes que laten cuando... Sí, a mí también me dijeron que es el miembro viril también. Que... Ah, late. Yo no tengo, chicos. Yo ¿No tenés vos? No, las chicas no tienen. Las nenas tenemos pochola y los varones pitilín. What the motherfucker? No tenemos. Che, bueno. Entonces vos estás con tu travesti, boludo. Si te acabo de entrar. Yo te juro, me acuerdo hasta el día de hoy, tendría, no sé, 11, 12 años por ahí, cuando estaba en la calle y me cayó la ficha de decir... Las nenas no tienen pito. Ah, claro. Eres un boludo. ¿Cómo era medio, ya a los 2 años jugaba la bolita todavía. Era medio así. Demoré un poco. La señora Mash me hizo gay. Bueno, yo me acuerdo, y también me acuerdo otro momento en mi vida cuando me di cuenta en la calle que todos tenían relaciones sexuales también. Yo tenía como 18, 19. Y dije, loco, claro, esto sirve está, para esto algo cogen, esto. Claro. Claro, es un boludo total. Bueno, chicos. soy un tipo que quiere guardar la inocencia. Hasta donde pueda la voy a guardar la inocencia. Hasta que la gente me tilde de boludo. Onda, chicos. O sea, está bueno cuidarse, no quemar etapas, pero es tanto, ¿no? Tanto. Tanto, ¿no? Tío. sea, no, sí. Bueno, bueno, eso, todo eso significó para mí, bien, aparte de lo que masivamente puede significar para la logia ricotera, para mí trae muchos recuerdos así, inocentes también. Claro, bien, bien, bien. Lo bueno de eso, lo que estamos buscando con este segmento nuevo de Mundo es esto, ¿no? Ver un tema musical y qué te representa, ¿no? Pues, es más, vos contaste una anécdota que no es ni ir a ver a Los Redondos. Una anécdota de ir a trabajar. No, porque tu no me dejaban. Yo era menor. Oye, a mí tampoco me siendo dejaban. Mujer, viste, como que no te dejan. No, no. Pero vos tenías chance. Mirá si te enamorabas. Papá. Mirá si me enamoraba de un ricotero. De un ricotero grandote. Mamá, él es. Te presento a Braulio, un gordo de 2 metros, pelado, así como anda, doña, ¿no? Linda guacha tiene. ¿Le puedo pasar al baño, doña? Viene a mentir, doña. Viste que tiran frases todo el tiempo, viene esa mentira, doña. Entonces, mi mamá dura ahí. Usted es el único héroe del telío, doña, ¿eh? El catolicismo diciendo la única iglesia que ilumina es la que arde. Esa, claro, buenísima. Esa muy buena. Hola, doña, es mi tarjeta. La tarjeta dice, claro. Prende iglesias a domicilio. ¿Algún trabajo para mí tiene, señora? Che, Noé, buen tema. Gracias, buen gracias, tema. Chico. Vos un separador, Mati. Y nos acomodamos porque ahora de vuelta caemos sobre el regazo de Noelia, que va a hablar. Guarda dónde caes. Caes en el regazo, pero quédate ahí, negro. Quédate ahí. No, porque nos va a tocar ahora. Busca lo saludable en el silencio. En el bullicio, tan solo hay enfermedad. Hola, hola, y sí, y las Torres Gemelas cayeron. ¿Y qué pasó con tu amigo de la Plaza de Santa Fe? Contá, sí, es la así, anécdota. Es así, tengo un amigo santafesino que estaba viviendo acá en Buenos Aires y ya sabía la movida. Vienen los amigos de Santa Fe y renovatos, y querían pasar por Plaza Miserere como a las 3 de la mañana, a comprar no sé qué cosa, gaseosa, no sé. Entonces le dice, no, boludo, te van a cagar afanando, no vayas. No, vamos, decían los santafesinos, vamos. Entonces mi amigo vivo, que se llama Luciano, Luciano dice, no, vayan ustedes, vivo, Luciano no se ve a Miserere a las 3 de la mañana. Entonces uno de los santafesinos se pone el reloj en la media, ¿no? Un reloj caro. Entonces van caminando y ¿qué pasó? Los afanaron, básicamente. Entonces otro, yo no sé si alguna vez les pasó que del miedo, como que delatás todo, entró en pánico y dice, pero él tiene un reloj en la media. No, le robaron, señor, el reloj, pero lo dijo el cagazo. Me dice, no. Tanto miedo le tenías. Y bueno, como diciendo. ¿Le compró un reloj después? No sé. Pero ¡pum! A los 10. Uno del cagazo puede llegar a decir cosas que no tiene que decir, ¿entendés? Como recién Tony Rivers que dice que se metan en mi regazo. ¡Aclará, negro! No, aclará. Yo dije que nos vamos a sostener sobre tu regazo porque ahora es tu cemento. Ah, o sea que tu cemento. Es como tener. Tu cemento, negro. Cemento. El cemento, ¿entendés? Por favor, Noelia, contanos qué trajiste para tu segmento del día. El segmento. Buen tema, las vocales, ¿no? La E es intermedia. La E nace en Mississippi. La E nace. En Mississippi, al norte. Al norte de Michigan, Tennessee, nace la E. No, gracias. Era una fría mañana en Dakota del Norte, Michigan, lindando con el lago Oconomowoc de Michigan, Dakota del Norte, cuando de repente salían del agua unas letras, la A, la E y la I, y empieza una discusión. En la E le decía y la E le decía I, siempre dubitativa, hasta que de repente llegó la expresión grotesca que dijo ¡oh! Y siempre dudando, siempre teniendo miedo, diciendo bueno. Volvé, bien. Javier, por favor. No, pero te zafé. No comas más esa torta, por Dios. ¡Quiero torta! O sacarle las pastillas esas picadas que le pones arriba. No sé, haz algo. Tiro. Por Dios. Bueno, les comento, estaba leyendo, me llegó un boletín. Sí, sí. Me llegó un boletín informativo de Quebracho. Opa, mira donde, Quebracho. Me invitaban, divino, es como una tarjeta de invitación, a repudiar la llegada de unos cruceros con turistas que iban a desembarcar acá en el puerto para irse de paseo por Malvinas. Entonces, pegado al día de la tradición, que ya pasó, no, que fue el 10, que se festeja este lunes, yo digo, ¿qué es tradición y hasta dónde uno defiende la soberanía, no? Porque existe una ley que se llama Gaucho Rivero, ¿no? Este gaucho era un gaucho que llegó a Malvinas a trabajar para una empresa y los estafaban a dos manos, también les pagaban con bono, como Capitanich, y armó una revolución este tipo. Entonces, el kirchnerismo, que siempre tiene esta cuestión del simbolismo, decretó una ley que se llama la ley de Gaucho Rivero, donde dice que está prohibido, digamos, que personas, ya sea con fines turísticos u otros, que no sean nativos de las Islas Malvinas, pisen el lugar. Entonces, digamos, esta ley se está violando, porque estos cruceros, que traen mucha guita y representan una entrada de dinero muy grande para el país o para algunos empresarios, yo creo que el país se beneficie totalmente, entonces van a pisar el suelo de Malvinas. Entonces ellos decían, ¿dónde está la soberanía y dónde está, digamos, el respeto a las tradiciones? Pero Malvinas no es Argentina. Bueno, pero quiero decir, si hay una ley decretada... O sea, también hay que plantear eso legalmente, o sea, claro, Malvinas si entran en bueno, pero tenemos soberanía. Claro. No. Sí, tenemos soberanía. Yo creo que la soberanía existe desde el momento que está nuestra plataforma continental. Y me parece bueno que se defienda. No, es verdad lo que vos decís, la plataforma que está por abajo del agua le corresponde a Argentina, es realmente. Nuestra. Mirá, es nuestra. Si vos tenés la banderita. I want to speak in English. Ah, oh, motherfucker. Ah, oh, super flag. Un saludo a los Gurkha, mis amigos. No, y me pareció interesante esta cuestión, ¿no? Porque más allá que uno esté de acuerdo o no con esto de si hay soberanía, si son nuestras, si bueno, si perdimos la guerra, la perdimos, algo, más allá de todo esto, hay una cuestión, ¿no? Que creo que cada uno deberá plantearse, que tiene que ver la tradición con la defensa de la soberanía. ¿Tiene algo que ver? Y la tradición lo que viene a manifestar es como el hecho de que algo se repita culturalmente a través de las generaciones. Tiene que ver, quizás. Es decir, quizás, las tradiciones que comúnmente seguimos, ¿nos defienden, digamos, como pueblo o las seguimos sin saber de dónde vienen? Nosotros la conocemos cosa? Las tradiciones. Por ejemplo, esta de la guerra, esta de la que estamos feriados el lunes, a la batalla... ¿De Tintón Quedoca? Ah, no sé. No, que les cruzaron los barcos en el río... La vuelta de... La vuelta obligado. La vuelta obligado. ¿No? Todo bien, o sea, yo no canto. ¿Sabemos qué pasó? ¿El contexto? Yo voy a esto, ¿no? O sea, yo no canto el himno nacional, no me pongo la bandera argentina, nada, porque entiendo que al cantar eso mataron mucha gente con eso también. Entonces hay que hacerse cargo, ¿no? También de decir, bueno, yo me hago cargo de esta historia, soy argentino por esto, por matar a los paraguayos, por matar a los uruguayos. Por la guerra de la Triple Alianza, qué sé yo. Claro. Pero, es decir, ¿conocemos nuestras tradiciones o las seguimos porque dicen que son tradiciones? Digamos, ¿cómo es la cuestión? Y es un poco y un poco. Entonces, porque a vos de chica te digo, mira, vos el 12 tenés que hacer esto. Entonces claro, como que no tenés derecho a réplica vos tampoco. Ya te lo meto en la cabeza. Entonces, como decía Antonio Gramsci, uno sigue las tradiciones, pero en realidad la ideología de la tradición tal vez no es la que nos representa. Tal vez es una tradición como el 12 de octubre, que viene de otra clase social, la que te dice, no, es el día de la diversidad, el descubrimiento de América, que los indios eran unos boludos. Y toda la vida nos comimos ese discurso hasta que, bueno, llega un momento de tu vida que te das cuenta que es mentira. Claro, no porque nazcan 500 personas en un lugar físico, todas tienen que pensar igual y seguir al mismo ídolo. Pero no todas hacemos, digamos... La autocrítica. La autocrítica de nuestra propia historia o identidad, digamos. Hay gente que la sigue pensando igual, digamos... Volviendo que a este país es tan bueno porque vinieron los ingleses y me parece que... Volviendo al tema de autocrítica de país, ¿no? Siempre acá de la dictadura se habla, pero de Malvinas nadie quiere hablar, ¿no? Porque para hablar de Malvinas tenía que hacerse cargo mucha gente que mandaban a pibes a morir bajo 20 grados bajo cero, que les robaban la comida cuando estaban en Malvinas, que la plata que donaban después aparecían en Jujuy o en Salta en ferias americanas vendiendo la ropa. Que, por ejemplo, hay que hacerse cargo también llevaban de un eso. Calzado con un número menos y el otro con un número más. Y mucha gente quedó discapacitada porque al estar expuestos a tanto frío, los dedos que estaban dobladitos, porque es un número menos, les quedaron doblados porque los tendones se entumecieron. Y también hay que hacerse cargo, cuestiones, ¿no? Cuestiones mínimas que nadie... Mínimas en el sentido que por ahí, para una guerra es algo mínimo. Pero me refiero, nadie se hace cargo de todo eso. Claro, no, sí, más bien, nadie se hace cargo del Estado. Porque para hacerse cargo de eso, tiene que hacerse cargo también el Estado de lo que lo mandaron a hacer a todos esos pibes también, ¿me entendés? Eso es lo duro para mí. Por eso para mí el tema de Malvinas... Ya que quebracho, que yo siempre voy a defender cualquier manifestación social, o sea, que sea unos chabones que reclamen por el uso de pieles sintéticas, lo voy a defender, está todo bien. Pero yo digo, debe hacer eso, ¿no? Todavía los cuerpos que están en Malvinas de soldados argentinos no se saben los nombres. Sí, es cierto. Hay centenares de gente muertos ahí que no se saben los nombres, las tumbas de desconocidos. Entonces vete, kirchnerismo, que hace bandera política, o otra gente también. Estaría bueno que... Ya que está de moda hablar de la identidad, ¿no? Ahora que la identidad es como lo más... fashion, ¿no? Y esta gente, los soldados, los pibes que quedaron en Malvinas y las tumbas vacías, o sea, todavía hay imágenes de los cascos en la tierra. O sea, que el lugar que quedó así. Es un tema que no está tratado seriamente todavía. Que si no fuera por los ingleses no había ni cementerio tampoco. Entonces como que el Estado se tiene que hacer cargo de un montón de cosas y decir, sí, la verdad que hicimos la peor de Malvinas. Sí, es como mostrar el otro lado de la historia también, ¿no? No, y no victimizarnos. Yo sé que fuimos víctimas en muchos aspectos, sobre todo la gente que fue a pelear en la guerra. Porque fueron víctimas, eran pibes todos de Corrientes, porque la mayoría eran, como todas las guerras, ¿no? Del litoral. Del litoral, porque en la guerra con los Estados Unidos también van los negros y los latinos, obvio, o sea, a morirse, bien, lógicamente. Claro, pero quiero decir, si bien fuimos víctimas, en cierto aspecto, también hay que hacer una autocrítica sobre la gente que estaba de acuerdo y avalaba todo esto, ¿no? Claro. Y ahí entran los medios, los políticos, las empresas. Y los civiles también, los ¿eh? Civiles. Los civiles. Mucha gente que sigue pidiéndose todavía. Nos estamos yendo a un corte publicitario. Bueno, quédate con tandas tan copadas como estas. Mundo Bullicio, que no te distraigan. Sábados de 15 a 17 por FM Moreno 90.1. fmmoreno.blogspot.com.ar. Omar. Omar, es para vos, Omar. Son los de la llamada, Omar. Son los de los tíos que hiciste en la mañana. Dale, Omar, atendé, por favor. Yo quiero tener que seguir trabajando mañana. Omar, atendé, por favor. Son los de la llamada. Son los que te vienen a buscar a Omar. Atendé, por favor, te pido, por Dios. Me está volviendo loco, Omar. Es como venir una cajita musical esto. Todas las mañanas lo mismo. Omar, Omar, atendé, son los de la llamada, Omar. Son las llamadas. Bueno, regresamos hola, a... Hola, Wolverine. Regresamos al Wolverine. Wolverine a Mundo Bullicio. ¡Ah! Bueno, este tema... que, bueno, Noria me mira así. A ver, Javier. Toy Arrivers. No quiero crecer. No quiero crecer. Ojo, que Michael Jackson decía lo mismo. Del cuidado. Igual. Bueno. ¡Au! Bueno, ¡au! Interesante... interesante, ¿viste? Ya es el latiguillo. Contame por qué... Porque la canción que escuchamos que se llama... Mujer psicodélica de viejas locas. ¿Por qué lo elegiste? Y me recuerda mucho a la adolescencia, me recuerda año, no sé, sería 95, 96, por ahí. Yo vivía en Lugano, ¿no? Vivía en Lugano y trabajaba... La tierra del Piti, ¿no? La tierra... Y sí, sí, era fue conocido de mi hermano más grande, por ejemplo, el Piti. Entonces, yo vivía en Lugano, estudiaba a la noche y trabajaba de día para un turco importador en Jujuy y Garay, ¿no? Que además este tipo tenía... Era un usurero, era un garca, era un bien menemista el tipo. Lógico. Y tenía otro local en Merlo también. Entonces... Para que vomirte la gran que me pongo de pie, Merlo. Es verdad. Entonces, a esto va la historia. Yo me acuerdo, iba con mi viejo Walkman. Me acuerdo de Walkman. Walkman, un cassette verde que tenía grabado Viejas Locas. Y me acompañaba todo el recorrido de las maratones que me hacía de viajes. Cuando te quedabas sin pila, viste que... Escuchaba. Y con la viró me rebobinarlo. Olvídate. Porque si no te gastaba un montón de pila, boludo. Olvídate. Era así. Y a mí este tema siempre me remite a eso, ¿no? Y también esta cosa de volver al barrio. Que en el barrio está la movida, en el barrio está la joda, vamos a decirle, o sea, que ¿no? tan joven y ya trabajabas, estudiabas. Sí, trabajo de los 15 años. Con razón tenés esa cara, boludo. Hecho mierda, chaval. Con razón, está lleno de arrugas, hijo de puta. Hecho mierda. Ajá, ajá. Y era mi quinto trabajo, lo hiciste. Era mi quinto trabajo. No, a los 14 años me escapaba de mi casa para ir a trabajar de repartidor de soda. Hasta que mi vieja me enganchó y me dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te escapas? Andá. Ah, bueno, gracias, me fui. Bueno. Bueno, el tema que elegí, Mujer psicodélica de viejas locas, es por eso. Me trae recuerdos lindos de la adolescencia de Walkman, la vida más simple. Sacando lo que Bonanote eligió, que no sé por qué eligió Maradona, ¿viste? No sé por qué eligió Maradona. Es como que siempre uno elige temas que le hacen acordar a la adolescencia. Es una etapa muy donde se marca la identidad, ¿no? Y las canciones tienen mucho que ver para nuestra cultura. Mi pareja te diría que la mejor etapa ya pasó. Bueno, es su frase de cabecera. Muy esperanzadora. No, cuando estamos así, me tira esa, así que... O sea, ¿para qué sigo viviendo, digamos? No, pero es verdad, en un punto es verdad porque, o sea, lo que vos decías en la adolescencia, todo es por descubrir, entonces es otra efervescencia que tenés. Pero ahí es como que armás tu identidad, es como que te constituís como ser humano en el sentido de que te empiezan a gustar unas cosas, es como que vas marcando una línea grande, después te afinás. Pero es una época grande. De mierda también, ¿no? Porque te peleas con tus viejos, te formás como persona te formás con el mundo el también. El verle los defectos a tus viejos también te despega de ese amor incondicional y ciego que le tenías cuando eras nene. Es parte de generar la identidad. ¿Sabes por qué es adolescencia? Ay, porque no viene sé. De dolor. Ay, sí, de dolo. Como de Dolores Barreiro. Ay, dolo. Bueno, Emanuel, ¿está la llamada con Techín? ¿No? No, Techín no nos atiende. Dice que Techín, somos muy zurdos. Lo Manera no nos atiende tampoco. Gente hermosa. Chevron, gente que... Chevron. ¿Fushi? Nada. Fushi. Fushi porque hay mosquitos, ¿viste? Queremos tener... Che, recordamos que el sábado pasado fue la fiesta de la radio que hicimos acá... ¿A dónde fue la fiesta de la radio? En Ate. En Ate Moreno, seccional Ate Moreno. Bueno, ahora el 28 de diciembre hacemos el cierre de Mundo Bullicio. Nosotros vamos a hacer una movida acá. Vamos a hacer una fiesta al estilo Mundo Bullicio. Y va a salir al aire. 4 horas de transmisión en vivo, al aire de todo lo que está pasando acá y en el estudio. O sea, ¿ustedes creen que esto es loco? ¿Esto es un desastre? No, no nos conocen. Vení el 28 y mirarnos en vivo este hermoso desastre que le hemos llamado Mundo Bullicio. Así que los esperamos. Vamos a ir hablando mejor, más llegado al 28 de esto. Vamos a ir hablando de las fiestas. ¿Qué me dicen? Tenemos al aire. Tenemos al aire a Luis. Luis, buenas tardes, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo andás? Te habla desde Jujuy. De Jujuy. Mi nombre es Luis Tito. Bueno, soy uno de los pioneros, ¿no?, de la radio comunitaria La Voz del Cerro. Vamos a aclarar para meternos en aguas, Luis. La llamada Farco que le hemos llamado a nosotros tiene esta intención, de hablar con otras radios que están en la misma situación que nosotros, y ahora estamos hablando con la Voz del Cerro de San Salvador de Jujuy, ¿cierto? Sí, con la voz, del Cerro. Bien acá con mucho calor. Mucho calor, ¿no? Sí, mucho calor. Y bueno, no sé cuáles son las inquietudes. Las contame, ¿hace cuánto está al aire la radio? Y la radio este mes está cumpliendo 18 años. Ah, bien. 18 años. Bueno, se inició más o menos casi finalizando el 96, y de ahí, bueno, quedamos al aire y bueno, nos seguimos manteniendo hasta ahora. ¿Y cómo se forma la radio? ¿Quiénes son? ¿Cuál es la inquietud que hace que se genere la radio? Bueno, la radio en su momento, la radio pertenece a una fundación, que es Fundación Ceres, Centro Económico Regional y Social. Bueno, dentro de esa fundación, ellos presentan un proyecto a un programa del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en ese momento, que se llamaba PROAME, Programa Atención a Menores en Circunstancias Especialmente Difíciles, y dentro de eso, bueno, habían varios talleres, como costura, capacitación a madres adolescentes, capacitación a padres también adolescentes, y dentro de eso, bueno, estaba un taller que era de radio, ¿no? A partir de eso, bueno, se compra un equipo chico y empieza a funcionar la radio con todos los que participaban dentro del taller. El objetivo era, en ese momento, difundir todo lo que se hacía dentro de la fundación y todo lo que se hacía dentro de esos talleres. Una preguntita, ¿no? Sí. Para que la gente más o menos tenga en cuenta cómo se labura en la radio comunitaria. Ustedes, digamos, cuando compran el equipo, de los fondos, ¿cómo los consiguen? ¿Cómo es la movida? El primer equipo lo compramos a través de un programa que fue financiado en su momento por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Y después, bueno, se vinieron renovando los equipos, y los equipos, bueno, los compramos siempre presentando algunos proyectos que, bueno, a nivel nacional a veces financian algunos programas, y a través de eso, bueno, pudimos ir renovando los equipos, porque si tendríamos que afrontar económicamente... Se complica, ¿no? La misma radio se hace imposible. ¿Y cómo es la aceptación de la gente hoy por hoy en el lugar, después de 18 años? Sí, es buena, digamos, que la radio ha ido madurando constantemente a partir de, bueno, ha habido, digamos, un proceso de que la sociedad también de Jujuy no puede entender que es una radio comunitaria, porque al no haber una radio comunitaria un parámetro. Cómo podría ser, digamos, la radio comunitaria y cómo ellos podrían intervenir en esa radio comunitaria. Y bueno, este proceso de 18 años han podido entender un montón de personas, grupos sociales, sectores que han empezado a ver que la comunicación es parte, digamos, de su actividad, de su derecho, y bueno, se han empezado a acercar a la radio y forman parte de la programación de la radio. ¿Y vos qué ves así, después de estar trabajando ahí en el área, qué ves que se logró con la aparición de la radio en la comunidad? ¿Qué es lo que cambió? En la comunidad, digamos, lo que pasa es que la radio primero está en un barrio periférico de la ciudad. En el barrio, bueno, cambiaron muchas cosas, empezaron a ver... empezaron a manejar otro tipo de información, quizás. A manejar otro tipo de información, y después también, bueno, a tener acceso a otros servicios que en su momento la radio sirvió para demandar. A través de la radio se demandaban necesidades que había en el barrio. El barrio este tenía un centro de disposición final, digamos, donde iban a tirar la basura, y bueno, a partir de la radio se trasladó ese lugar, ese centro de disposición final, parecido al Seance, lo que tienen en Buenos Aires, y bueno, ese transmitía olor al barrio, generaba enfermedad. Entonces, a partir de la radio se organizó gente y pudo manifestarse, y bueno, esto se trasladó, digamos, lo que molestaba dentro del barrio. Te digo que acá también en Buenos Aires, recién ahora también se está tomando una importancia de lo que son los medios alternativos también, ¿viste? O sea, para mí es, no es la verdad, pero es lo más cercano a la verdad, ¿no? Porque no está el interés económico de por medio. Sí, nosotros acá, bueno, en estos momentos hay muchos jóvenes que, bueno, de distintas prácticas socioculturales que tienen, bueno, que son, que tienen un grupo de rock, que están en movimientos sociales y, bueno, ven que en esta radio tienen una posibilidad, digamos, de hacer su programa y hacer de los temas que ellos quieren y hablar de lo que ellos quieren, de lo que ellos sienten. Se transformó no lo podían hacer en otro medio. En un emergente, vamos a decirle, como sí, una contención a un montón de gente también. Sí, sí, sí. Y bueno, esto ha posibilitado durante estos últimos años que mucha gente, jóvenes que no tenían posibilidad de realizar en otros medios, también se acerquen y puedan hacer sus programas y también, bueno, les sirvió para visibilizar, ¿no?, los problemas que tienen estos tipos de jóvenes que viven en la ciudad, ¿no?, preferentemente en los sectores más marginados, periféricos de la ciudad, digo. Bueno, Luis, te agradecemos la entrevista, estamos en contacto, tiramos el primer piedrazo para Jujuy, así que ya abrimos las vías de comunicaciones. Estamos en contacto. Bueno, gracias, hasta luego. Bueno, te mandamos un abrazo grande, Luis, y gracias por y bien por el trabajo que vienen realizando ahí, Un abrazo, che, a la gente de ahí. Bueno, estamos pensé en el medio del aire. Muy bueno el tema de los cambios, ¿no?, que surgen en un lugar después de una radio. Quiere decir, abre puertas a que sea un lugar donde la gente pueda expresar y pueda demandar cuestiones que por ahí no son escuchadas, sino es a través, escuchadas entre comillas, ¿no? A través del medio de comunicación, la importancia del medio de comunicación. Ocupa el lugar que el Estado no da, ¿no? El lugar de la contención de un joven que quiera expresar algo, que quiera decir algo. La radio, el valor de la radio comunitaria, ¿no? Porque radios comerciales puede haber en todos lados. La verdad que radios que te pasen Justin Bieber y tengas un locutor que te esté hablando o presentando temas, me parece que hay en todos lados. Pero la importancia de la radio comunitaria como un medio de participación de las personas me parece fundamental, ¿eh? Y además es lo más cercano que podemos tener. Hola, sí, buenas tardes. Hola. ¿Con Ignacio Miranda? No se encuentra en este momento. Él salió. Lo llamo del consorcio. Lo llamo del consorcio de su edificio, señor Miranda. Lo tenemos a su amigo Cristian hace un día gritando "Viva Perón" adentro del departamento. Le pedimos que venga y lo saque, señor Miranda. No, tiene cara de la pastillita. ¿Cómo anda? La pastillita y un palazo en la nuca. No. ¿Cómo anda, Nacho? Estamos en comunicación con Nacho, nuestro amigo acá de la radio, un amigo. Compañero, porque no nos queda otra. De acá de la radio, Nacho, no te extrañamos nada. Es más, estamos re felices. Estamos destapando un champagne. Mi mundo bullicio como que se cae a pedazos, ¿no? No, es como fíjate que no. Un país sin presidente, sí. Un país sin presidente, le mandó el chabón. Estamos exagerando un poco, Nacho no es tan importante. ¿Dónde estás? ¿En Valeria del Mar? En Valeria del Mar. Vamos, sí. Nena, anda a la casa de los padres del Indio que viven ahí todavía, Anda caminando por la playa, hace algo. Los padres del Indio. Camina por la playa, por la playa. Después... A la Alfonsina. Sí. Camina a la Alfonsina por el mar, por favor. A ver qué pasa, si es verdad o si es un mito, si se suicidó así. A ver, intenta. Fíjate si encontrás los huesos. Dale, fíjate. Che, Nacho, ¿con quién te fuiste para allá? ¿Qué estás haciendo ahí? Vine con unos amigos. ¿Y la están pasando bien, loco? Y la radio, sí. Claro. Y Mundo Bullicio, claro, ¿qué importa? Noelia, ¿no? Estaba re caliente, ¿eh? Noelia. ¿Eh? Estoy con unos amigos. Creo que estoy dejando con gente calificada y vos, Noé. Así que, por favor. Mirá, gente Miranda. Gente calificada y vos. Mirá, Miranda, la verdad. Por favor. La verdad que no se te extraña y acá estamos. Es más, Buenanote vino sin remera, vino en ojotas, es un desastre. Y la verdad somos re felices sin vos. Pero bueno, no importa. Nos vemos el sábado que viene. Nachito, era bueno, para romperte las bolas, loco, nada más. Era para romperte las bolas. Está bien, rato, muy papá. Bien, así. Como tiene que ser. Así bueno, que Nacho, te despedimos, loco. Chau, chisloco, disfrutá. Listo, gente. Haces un chapoteo en el agua por nosotros, papurri. Chau, Foquita. Chau, Foca. En su nombre. En su nombre. Adiós, Nacho. No, bueno, gente, nos estamos yendo del aire. Vamos, ya está, terminó vamos. Mundo Bullicio. Hemos terminado otro episodio más de Mundo Bullicio. Todo bueno, sigue igual. Todo sigue igual. Adiós, gente. ¿Cambió algo? Por todos igual. Listo, todos estamos de acuerdo, todos igual. Vamos para adelante. ¡Vamos! Gente, un abrazo grande. Una palmadita en la nuca cada uno. Estamos viendo el sábado que viene de 3 a 5 en FM Moreno. Un cachetazo en la nalga. Nos vemos. Chau, gente. Chau, chi. Vegetariana, crío único, no baila entero. Mami, entra los delfines para adentro. Ahora que tengo plata me compré dos delfines.